La primera entrevista, bueno, recordemos, tiene que ver con que el Poder Judicial de Río Negro condenó a Luis Omar Jiménez a 12 años de prisión por el asesinato del pampeano Carlos Curruqueo ocurrido en octubre del 2021. Vamos a conversar, ¿no?, con su hermano, con Cristian Curruqueo. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, chicas. ¿Cómo andan? Bien. Cristian, gracias por tu tiempo. Bueno, queríamos conversar con vos, ¿no?, sobre esto que acabo de mencionar, en el cual el Poder Judicial de Río Negro, bueno, condenó a Luis Jiménez a 12 años de prisión. Sí, así es. Condenó a 12 años de prisión. Nosotros pedíamos más de lo que la Fiscalía y bueno, los jueces nos dieron. Lamentablemente no se pudo hacer nada. Sabemos que el mismo fiscal que pidió 10 años y 8 meses de prisión es el mismo abogado, es el mismo fiscal que tiene hoy la causa de Agustina. Ojalá no corra por la misma suerte que corrimos nosotros. Tal cual. Cristian, y ahora, bueno, ¿cómo sigue todo este proceso, no? Ya es como que está la condena, quizás la familia, ¿no?, en ese sentido. Mirá, ahora el 28 de junio tenemos la apelación para que se revea por otros jueces la causa, y bueno, de ahí dependerá de ello, o quedarán los 12 años, o... La verdad que ya no, después de ahí no sé qué pasaría. Sí, de acuerdo a los tiempos judiciales. Cristian, bueno, vos ahí lo comentabas, ¿no?, que pedían 33 años, ¿puede ser? Exactamente, pedíamos 33. Hoy el acusado estaba cumpliendo en la casa de sus padres. Sí. Porque uno de los jueces que le dio la sentencia lo dejó estar por el tema de la salud de su familia, de su mamá y de su papá. El señor juez dijo que había que ser humano, por eso mismo es que hoy está cumpliendo en la casa de sus padres. ¿Qué se entiende por humanidad cuando una persona mata sangre fría con los 6 disparos en su cabeza? La verdad que no. Que no se entiende. Sí, porque también leíamos, ¿no?, en declaraciones durante la audiencia, ¿no?, de Jiménez, bueno, pidiéndole perdón a ustedes. Pero bueno, cumpliendo también. En realidad es como dije en la audiencia, no, el perdón no te revive a la persona que mataste. Exacto. Lamentablemente no. Pero bueno. Hoy la justicia que hoy tenemos lamentablemente deja mucho que desear, tanto como acá en La Pampa, como en el sur, creo que en toda la Argentina la justicia deja muchísimo que desear. Y sí, totalmente. Cristian, bueno, para recordar, ¿no?, a la gente, bueno, que el lamentable hecho, el asesinato ocurrió en octubre del 2021, ¿no? Recuerdo cuando lo buscaban incansablemente, ¿no?, que hacíamos las entrevistas, bueno, y después con el paso de tiempo, ¿no?, se encontró lamentablemente el cuerpo de tu hermano. Sí, se encontró el cuerpo 94 días después de la búsqueda. Sí. Estuvo enterrado con su camioneta y todo. Tal cual, sí, tal cual. ¿Qué crees que...? Sí. No, continúa. No, que para recordarte que estuvo a metros de la chacra de donde vivía el asesino. Totalmente. Sí, tal cual. Ah, bueno, ¿qué crees que puede llegar a, no, ahora suceder, bueno, luego de la apelación, si podrán, ¿cómo decir?, llegar a, no, a cumplir la condena a los 12 años, si se le reducirá, o bueno, también, ¿no?, va por todo, seguimos en el tema de lo que es la familia, ¿no?, del sentimiento. Y la verdad es que cumplir, uno lo ve lejos que lo cumpla a los 12 años en prisión, o sea, ya no está cumpliendo adentro. Según la justicia rionegrina hay que ser humano, así que la verdad que no podemos esperar cualquier cosa de la justicia. Totalmente. Cristian, Te agradecemos por tu tiempo, queríamos, bueno, conversar con vos, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse conmigo y bueno, por querer saber, así que si ustedes el día 28 de junio quieren volver a comunicarse para ver qué resolución se dio o qué es lo que pasó con el tema de la revisión, estaré disponible para que ustedes vuelvan a comunicarse. Totalmente, totalmente. Sí. Los micrófonos a disposición como siempre. Cristian, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Dale, gracias a ustedes. Saludos. Buen día. Buen día para vos también.